si amas las dudas que dejo en la cama, cada mirada perdida colgada de un sueño que no sabes soñar. Dime si amas la verdad de todas mis mentiras, lo que soy cuando siento las ganas. Si amas mi manera tan sutil de amarte, mis olvidos y excesivos brotes de locura y pasión. Dime si amas cuando anhelo con melancolía sobre mi piano vivir una orgía con mujeres más feas que tú. Si puedes amarme con todas mis sinceridades, no encuentro acaso un motivo por el cual no podamos volver. Si puedes amarme aunque quieras odiarme, no encuentro acaso un motivo por el cual podamos volver. Dime si amas esta boca que besa y te toca, esta voz que te canta la nota que hace estallar tu corazón. Dime si amas estas manos que olvidan tu nombre, que se pierden buscando en tu cuerpo la canción que nadie supo escribir. Dime si amas las espinas que cubren la rosa que te entrego cuando necesito demostrarte un poquito de amor. Dime si en mi espalda, los errores, promesas y olvidos de este pibe que no aprende a vivir. Si puedes amarme con todas mis sinceridades, no encuentro acaso un motivo por el cual.